desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. Bien, zafamos de pagar ganancias. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! A la final. Lucas, ¡qué alivio! Sí. Que no Lucas porque no tengo. Yo estoy re caliente. ¿Por qué? ¿Te engancharon, uruguayo? Me engancharon. Gano 15.001 peso. No, en serio, el típico perejil. ¡Qué boludo! Te conviene cobrar menos, ¿sabes? No, yo no dieron a torcer, después me dijeron. Cobra 2 pesos menos. No, no, nada, no es un asunto de principio. Está muy bien. Voy a pagar lo que tenga que pagar. Nice tosidito, te mandaste ahí acostadito. Bien acostado, sotoboche. Bien, leyendo el diario de hoy a la mañana. O sea, de hace exactamente ese diario, o sea, terminó de hacer hace 24 horas. Fresquito. Te digo, sí. Mira, sí. Esta persona que estuvo. ¿Más lejos el micrófono de quién? De Ana Carolina. Te quedó. Ah, está lejos. Ah, pero sí. Olvídense, chicos, olvídense. Ahí vamos. Decía que la persona que estuvo escribiendo en el diario tiene una letra muy parecida a la de mi mamá. ¿Cómo? Se llama periodista la persona que estuvo escribiendo en el diario. Este diario tiene anotaciones a mano. Ah, claro, yo decía que sí, y también parecida a mi mamá cuando escribe en la computadora, pensaba. Su mamá escribe muy prolija escribiendo en la computadora. Y es, tiene una letra muy parecida a su mamá, ¿es la de su mamá? Y todo es posible, todo es posible. La verdad que todo es posible, yo no sé en lo que anda mi vieja. Me impresionó esa tapa, me distrajo en un momento ya el optimismo de Página 12, que es el. Yo no estoy con Clarín que esté todo mal, como dice Clarín, pero tampoco está todo bien. Y aparte ya esta página pone directamente un emoticón. Ya, eligió Página 12, elige un emoticón para decir. Es un metamensaje porque es como la pastillita. Ojo que el smile. Que hace que esté todo bien. Claro, en una época era como representativo del Acid House. Sí, claro, exacto. Claro. Me gusta. Mucha droga de diseño. Y de los Watchmen. Me gusta la me gusta cómo pronuncia Acid House, así como Acid House. Hoy arranqué mi curso de inglés, autocurso de inglés. ¿Rosetta Stone? Mi autocurso de inglés. Ah, ¿no? ¿Con ¿no? Rosetta Stone? No, que hay un curso de inglés con Rosetta Stone. Sí. No sabía. Con Rosetta Stone. Ah, Rosetta Stone. Rosita enseña español. Bueno, también podría enseñar inglés. ¿Hay una que se llama Rosetta Stone? Claro, que está es el nombre de este sistema para enseñarte idiomas. Ah, a mismo. Pero no lo sabía. Y el nombre viene de la piedra Rosetta, que es esta piedra. Mira, que tiene el mismo texto escrito en arameo. Sánscrito. Sí. Mirá, mirá qué bien. Es un emprendimiento de los mormones. ¿En serio? Estados Unidos de Norteamérica. Qué lindo. Aprende inglés con los mormones y lentamente te meten cosas de así como Biblia. Bible. Listen and repeat. Listen number one. Repeat with me. Bible. Jesus is a good person. Jesus is an invention by humans. Of God. Of. But your lesson is not an invention of human. You have a two. Come back in March. Yo no salgo nunca de las primeras. This is a pencil. The cat is over the window. Are you Gervasio? No, yeah. I'm not. Oh. I'm no, Gustavo. I'm not Gervasio. I'm Gustavo. Me gusta, viste, okay, que cuando uno. Viste esa cosa absurda, ¿no? Que cuando uno está aprendiendo inglés, habla en castellano con acento. Viste, what's your name? My name is Ana Carolina. Ah, sí. Pero sí. ¿Por qué hablas así? Porque estoy hablando inglés. Claro, entonces lo hablas como. Entonces, pones ahí un. Listen and repeat. Where are you from? Argentina. Good. Which city? Buenos Aires. Good. Where do you live? Caballito. In which street? Alberdi. What? Alberdi. The complete name, please. Juan Bautista. Es así. Y cuando uno habla con extranjeros también pone como una, viste, te dicen I'm sorry, I'm from Flynn, y vos decís, bueno, es la próxima calle, y vos decís, ¿habrá? ¿Qué te querés parecer a él en castellano? La y querés próxima. Hablar español como hablan ellos, para claro, que entiendan. Claro, muy bueno. Das vuelta, vuelta, y uno hace vuelta y capaz que hace así, y el otro piensa que estás revolviendo un café. Das vuelta, oh, no, no, compras. Articulas de más. Sí. Es muy piola también cuando hablas con un sordo que le gritás. Y es sordo, tipo así. ¡No! ¡Queda para allá! Y se sobregesticulás, incluso. Y el tipo literalmente es sordo. Ajá. O sea que si le susurrás. Sí. entiende igual. Entiende lo mismo. Porque lee los labios. Exacto. La cosa es si dobló medio. Eso me gustaría un montón a mí hacer. ¿Qué? Ser capaz de leer los labios así, entonces poder, si estás en un bar. Ah, el otro día agarré un capítulo, todo, agarré un capítulo del Hombre Nuclear, una vieja serie que daban antes. Y con sí. la mujer biónica. Sí. Y el tipo tenía como. Era tan berreta. Es increíble los efectos. Parece que. Posta, parece que le hizo Sergio Renán esa serie. No sabes cómo cambió el mundo desde que hicieron el Hombre Nuclear hasta ahora. Mostraban la oreja del tipo y un sonido que hacía. Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip sensación de velocidad también, con un... Era genial. Y cuando saltaba, se veía que el tipo iba a saltar y se escuchaba como... Soing, pi, pi, pi, pi, pi, pi, y se veía como el tipo que se veía los primeros 20 centímetros del salto y después la llegada. Hacía como... ¡Tac! Y llegaba así. Era muy bueno. Muy bien resuelto. Sí, muy bien resuelta. Yo te digo que... Porque ahora te pueden mostrar todo como el tipo salta... Y al final es un embole. Bien, porque bien. A vos lo que te interesa es por qué está saltando ese tipo. No, sí, pero... Porque es biónico. No, claro. ¿Ves? Porque el autor consideraba que si se detenían esos detalles, se perdía el verdadero eje de la serie, que era el argumento muy potente, tan bien guionado, tan bien desarrollado, emotivo, podríamos decir, emotivo. Bueno, era una peli que estaba un poco viejo El Hombre Nuclear y un poco vieja La Mujer Biónica. Se ve que era como un remake de 10 años después. Y tenían como una pareja de cuarentones, o sea, él tenía como 51 y ella tenía 45. Y era como, ah, ella no está, yo soy el de antes, ¿viste? Acá decía, mientras doblaba una barreta, ¿viste? Daba vuelta un semáforo, levantaba una camioneta. Decía, ah, ella me duele un poco la cadera. Era increíble, era increíble. Hay ¿Eso lo hacían con una barreta de qué? ¿De qué material? ¿De goma? ¿De látex? ¿De qué estaban hechas? Sí, yo calculo que sí. Lo habían entrenado al actor y decían, aprende a doblarle. Tipo, ¡ay, ah! No, sí. Yo supongo... Era una época que estaba muy de moda el doble de acción. Porque ahora te lo solucionan todo con una computadora. Y también sí. Está la estrella de Hollywood que dice, no quiero dobles. Como voy el, a hacer mi propio como el toma hijo, de riego. Como el hijo de Bruce Lee. Que murió. Por eso mismo palmó Olive, sí. Eso le pasó la misma que al de Detective de Señoras. Pobre Perry. Sí. Sin comerla, sin beber, ni beberla. Pobre. Le explotó. No, pero fue, no, fue después. Fue le explotó, pero la algo le pasó en la... Le, fue así, le explotó en una mano y cuando le fueron a operar de la mano se equivocaron la anestesia. Estaba Dios, tenía marcado, decía, yo lo quiero muerto, pero le volamos una mano. ¡No! ¡Tráigamelo! Es genial, es mi serie favorita, decía. Siempre se ve una teta cada tanto. Qué terrible equivocarse con la anestesia. Yo miraba mucho, hablando de tetas, miraba mucho Detective de Señoras, porque se veía porque una se veían teta. Tetas. Se veían tetas y yo tenía como 10 años y era... ¡Se vio una tetita! Y estábamos como locos, desenfrenados en la primaria. ¿Trabajaba Estela Maris Lanzani? Te la debo. Creo que sí. Puede ser, ¿no? No me acuerdo de las tetitas, pero me acuerdo de ella. Porque yo siempre muy más romántica que Simonetti, que era más pajero. Sí. Sí, yo era... Está bien. 12 era como una especie de embolia láctea caminando, ¿verdad? Sí, tenías era. un detector de tetitas. Era así, ¿no? Sí. ¡Puf! Sí, todo iba derecho. A todo. Está bien. Es lo que es. Esa edad. Bueno, ¿cómo están? ¿Hablando de todo un poco bien? Bien, yo tuve un día muy medio con mucho niño, mucho perro. Todos mucho los miércoles mayor. Tenés mucho niño, sí, mucho ¿qué perro. Pasa, sí, bueno, ¿qué pasa que los miércoles? Vos caes en la rutina. Uno cae en la rutina. ¿Ves tanto que hay? Porque yo que no voy a la casa de mis amigos y les cuido la criatura, que me cae muy bien. Tengo un amigo joven. ¿Cómo? Me preocupa. Es prácticamente la tapa de Página 12 lo que está mostrando. Sí. Vamos a sacar una foto. Traje... ¿Te puedes hacer una, sí, una marquita? Yo no, le cuento al oyente, me compré una tarta porque no cené, me fui a ver a McPhantom, que hacía su última. ¿Cómo estuvo? Función. Yo tuve este cumpleaños y no pude ir. Oh, muy bien, la verdad que muy bien, ¿eh? Un éxito. Un show muy sólido tiene, muy sólido, la verdad que muy, muy sólido. Después te puede gustar o no, pero... Pero había mucha risa. Muy sólido. No, pero más allá de la risa, muy sólido. Y me compré una tarta, y la tarta tiene un JQH, porque es jamón, queso y huevo, en rojo. Sí. ¿Y cómo le escriben esto en rojo? ¿Qué con es? Un sello como le hacen a las vacas y a los caballos. Sí, igual que lo mismo que en la carne, ¿viste? Cuando tiene escrito en azul. Sí, es verdad. Yo siempre dije... ¿Es tatuaje? tatúan a la vaca. Sí, ahí, sí, va con... Aparece con Dave Navarro opinando también. Yo una vez me tocó un pedazo de cama y tenía tatuada una serpiente envuelta en una espada. Era una vaca, una vaca rockera. Muy bueno, muy bueno. Es muy linda la imagen de la vaca rockera. Tenía un conjunto. Había un episodio de Maxwell Smart que toca la vaca las sagradas. Vacas sagradas. ¿Sabés la canción? No, a ver. Era Cleo, Cleo, Cleo. Era todo el tiempo así. Cleo, Cleo, Cleo. Y mostraban una espiral y con eso enloquecían. Claro. En realidad hacían, producían que la 99 y Max bailaran hasta morir. Ese era el arma mortal con la que iban a dominar el mundo. Bueno, una de las vacas sagradas se la comió el uruguayo. La vaca rockera. ¿Acá o en Uruguay? Acá. Bien, mejor. Y yo comí solo una porción de esa vaca. ¿Quién sabe quién habrá comido el resto y qué destino tendrá? Si tiene el mismo que el mío, seguramente le va muy bien y ahora está pagando ganancias. Por un pesito. Por un pesito. Quería avisar a todos los oyentes que dicen, falta una voz femenina ahí. Sí, Félix va a llegar un poco más tarde porque tenía un show en Quilmes y creo que se volvía a dedo. Y... está recorriendo el conurbano. Sí, en este momento, pero va a llegar. Sí. ¿Y esto? ¿Esto? ¿Y la música acá? ¿De Félix? Bueno, Félix, amigos, voy a decir un par de palabras. Ah, bueno, bueno. Dale, decilo, Félix. Raro en voz. ¿Y? Ahí viene. Dale, me quiero hacer un tatuaje de un Rolex, pero no me alcanza la plata, así que probablemente me tatúe una imitación. Profundo. Me gusta porque tengo mi propia voz incluso. Porque, como les digo, es todo una cuestión de contexto, ¿no? Por ejemplo, si uno dice, con juguito, es como que está muy bien... Si te acabas de pedir un bife, pero queda muy mal si te acabas de tirar un pedo. Qué necesario el ukelele, ¿no? Porque le queda bien. Sí. Atropellaron a mi abuela, pero fue una desgracia con suerte. Uh-huh. Porque camino al hospital. Sí, me encontré 50 pesos. Bien. ¿Cómo me río? Y me sigo riendo de los chistes que ya los reconozco. Malo, malísimo. Maldísimo. Las personas más malas que conocí. Sí. El otro día estaba teniendo relaciones sexuales con dos chicas a la vez y... eso, nada, quería decirlo. Quería decirlo en la radio. Está bien, sí. O sea, me cierra este Feli. Me gusta mucho más que el humano. ¿Eh? Déjalo. Es muy entretenido. Amigos. Oiga. Se escucha con Ed también ahí. Me gusta. Amigos. Tengo superpoderes. Puedo, con la mente, cambiar la luz de un semáforo. A veces tarda un poco. Bien. Bueno, en fin. Ya, ¿no hay más? No, sí, hay como 10 minutos, pero ya pasó el programa pasado. Ya robar 10 minutos de un programa nuevo, no. Perdón, este es un programa nuevo, un programa radiante. Discúlpeme. Bueno. Me entusiasmé un montón porque vi un kilo de helado. Ya vamos a hablar de eso, ¿eh? Vamos a hacer la apertura y ya después vamos a hablar. Espléndida la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar el orador. Con la conducción de Federico Cibernetti, señor Feli Buenaventura, que llega en un ratito. Que venga Feli. El señor Gustavo Lista nos hablará de la peli de la noche. Y la señora Ana Carolina tendrá su columna despedida. Chao, lo vamos a extrañar, ¿eh? Y tendrá esa columna despedida de arte contemporánea. Ale Quiroga está en la producción y Darío Góngora en la operación técnica. Fuerte el aplauso para todos. Vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices. Bien, Knack and Pop, cadena de rap y Murphy, como le gusta definirse, nacional y popular, nos regala tres vouchers que nosotros hacemos extensivo a los oyentes, aquellos que quieran llevarse tres vouchers, uno cada uno, por supuesto, de Knack and Pop. Lo pueden pasar a buscar directamente por Freire 932 y pueden elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber del menú de Knack and Pop. Hablando de Knack and Pop, yo siempre que voy como lo mismo en Knack and Pop. ¿Qué come? No soy capaz de pedir otra cosa. ¿Qué come? Una que se llama milonguita. Pero está muy bien pensada, es una buena... ¿Qué contiene? Bueno, contiene lo que sería carne, lo que sería producto panificado, lo que sería lechuga, tomate, lo que sería una feta de queso. Y siempre igual que vas, o por lo menos cuando me toca a mí el horario medio nocturno en Knack & Pop, algún ingrediente le falta. ¿Por ejemplo? De todos. Y me dicen, no me quedó lechuga, o no me quedó tomate, no me quedó queso. Vas muy tarde. Muy de madrugada. No, porque va a una sucursal particularmente chota, me parece. Es muy raro que eso pase. No. Me ha pasado, pero porque por el horario, lo cual también significa que está muy bien. Que tiene mucha salida. Que son frescos. Que tiene mucha salida. Ahí está. Yo también, si tuviera un boliche de hamburguesa. Un parripollo, que se llama Ana Carolina Parripollo. Mira, estuve haciendo una investigación, justamente que hablaba el otro día, le contaba al uruguayo lista, que por cada millón de dólares invertido en minería a gran escala, se generan entre 0,5 y 2 puestos de trabajo, por cada millón de dólares. O sea que rinde más poner una panchería o una hamburguesería. Por supuesto. Le digo, al que tenía un millón de dólares no sabían qué invertirlo. Yo sé que los oyentes... Por supuesto, pero bueno, tienen esa cosa, viste, de... Ay, que el minero, que nos vamos a hacer ricos, dicen en algunos pueblos. Claro. Mentira. Venga, le rompe. ¿Te querés ser rico? No, abrite una Knack & Pop. En fin, bueno, hemos llegado, claro, Knack & Pop. Knack & Pop, cadena nacional y popular de Rappi Murphy, tiene su hamburguesa a 9 mangos. Promoción a 9 mangos, de 10 a 16, a 9 mangos la hamburguesa Knack & Pop. Y también lo que tiene es precios fijos congelados, así desde marzo, de todos los menús que tienen huevo, tiene congelado a 10 pesitos cada uno. Y también tiene todo el café del mundo a tu disponibilidad por 5 pesos. Pero... Te compras Colombia por 5 pesos, con Knack & Pop. Está para irse a vivir a Knack & Pop. Así es. Tres vouchers, entonces, para pasar a buscar en Freire 932, acá en la puerta de la radio, para elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber de Knack & Pop. Y también tenemos... Hoy más que nunca, en la mesa del estudio también, un kilo de helado de Cadore, heladería Cadore, Corrientes 1695. ¿Este es para regalar o para nosotros? No, este es para nosotros. Este es para se nosotros. Me dio uruguayo, se me dio. Se le dio. Se sí. me dio que pediera el helado. Así dije, es. Dije, no puedo venir más, no voy a venir más. Exacto. Me dijeron, tomá, piba, vení. Gracias. Heladito. Le dije a Mingo, que tiene una voz muy parecida, me dijo, Mingo, se nos va la Carolina, dame, sí, cómo no. Tomate una hora, me dijo. No, pero no, Mingo, después voy a tomar. Tomate una hora. Y no, no tomé igual. Yo cuando voy a comprar café, donde compro café cerca de mi casa, siempre me compro café y me ofrecen un cafecito si me quiero tomar en el momento. En el momento. Y a veces no podés. Me gusta que tengan esa confianza los lugares. A mí me gusta también. Sí, sí, que digan, mira, ¿sabes qué? Mi café es muy bueno y te lo invito acá. No, no es una porquería, claro. Que te la llevas a tu casa y te explota, no, no. Es... Y a veces voy con alguien y, viste, quedo como que soy una persona importante. Porque ¿cómo? Me invitan el café, ¿entendés? Muy bien. Muy bien. Yo cuando tengo que impresionar a alguien, una digo, celebrity. Vení vos acá. Porque yo sé que ahí me van a decir y después por ahí te lo me cobran. ¿Cómo redobla la salivita, no? La boca. Qué asquete, bueno. Pero ¿qué pasa? ¿Te pone mal? Un poquito. Hogar con helado, habíamos dicho. Hogar con helado es la consigna de hoy. Cualquier mueble, cualquier cosa que tenga que ver con el hogar, cualquier cosa, ya como el Easy, así, cualquier cosa que se les ocurra, la madera, viga, ventana, lo que fuera, con helado. ¿Cómo es el hashtag? Hashtag es hogar con helado, con H, hogar con helado. Y helado también, Todo junto. Hogar con helado, el hashtag en Twitter, que es @ la hora doble es nuestro Twitter, facebook.com/hora doble. Ya se me ocurrió uno. Ah, perdón, me entusiasmé. 4010-7157-7158. Igual los teléfonos lo digo siempre. 4010-7157-7158. ¿Qué se le ocurrió? Manta granizada. Muy lindo, muy lindo. ¿Qué? Ah. Muy lindo. Los felicito muchísimo. Yo estoy pensando, chicos, pero no ¿qué? Se me ocurre. Ventananá, por ejemplo, es muy fácil. Ah, usted la hace muy fácil. Sí, sí. Puerta. Puertramontana, mira. Ya resuelvo. ¿Qué más? Ventramontana también estaría bien. Ventrana, Montana. No, no, no, no, no. Mm.

bien. Ya. Ya sí, ya vas a ir ya a la cancha, ya vas a ir a la cancha. Qué miedo. Voy a leer yo los mensajes, porque no todavía no está Buenaventura. Que tiene esa voz, es locutor, él, voy a tratar de hacerlo bien. Ah, con razón. Sí, eso explica muchas cosas, Antes que nada, Guido, antes que nada, Nuwanda, Lautaro CBR. Bueno, un oyente nos dice, esperando que empiece la hora doble, esto es de antes de que empezáramos, ¿no? Si no, no tendría mucha lógica. Esperando que empiece la hora doble para acostarme y escucharlos mientras duermo. Mientras me duermo. Bien. O sea, tenemos ese efecto, narcolífero. Sí, es un programa muy plomo. A ver, vamos a hacer. ¿Vos no podés dormir? ¿Vos tenés problema para dormir a la noche? Sí, vamos a hacerlo. Poné AM990. No, pero vamos a pedirle que se duerma. Nuwanda se llama, A ver, espera, ¿tenés alguna música que remita a su sueño, Góngora? Buscate alguna tranquila, alguna así, y le vamos a hacer que se duerma, que vamos a decir una así bien que se duerma. A ver, vos avísame cuando lo tengas y nosotros le cantamos la canción de cuna o pedido a Nuwanda, pero cuando esté la cortina. Mientras tanto, voy a leer Hogar con Helado. Guido nos dice, como Jackie Chan no quiere dobles y se termina rompiendo en todo en algún momento, nos refiere a eso. Después, Ju Weidelich nos dice, duraznorno, y ahora mismo, dice, manda Hogar con Helado como manta granizada, a la doble, eso los dice la mismísima. Lo digo yo. A la Carolina Fernández Alonso. Alfonso, por favor. Alfonso, como José Luis, mirá qué bien. Bueno, te felicito. Escuché ese perdón, no quiero... Sí, sí, por favor. Escuché el podcast de Gabou. Hermoso. Que le hizo a ese señor. Creo que hablé con él personalmente una media vez en mi vida. Pero me cayó bien. Me dieron ganas de ir a trabajar a Bululú. Sí. Está bueno cuando te pasa eso. Sí, es un tipo de barricada. Tipo muy, muy, muy furiosamente antikirchnerista. Que lo cual me genera cierto rechazo. Que sea tan furiosamente antikirchnerista que es capaz de votar al diablo contra el de no votar a... Este es un temita, ¿eh? Pero bueno... En fin, pero es un tipo simpático. Frusilla a la crema y mesán bayón, dice Ale Quiroga, el bueno de Ale Quiroga, más conocido como Quiroguita, en la comisaría cuando trabajaba de policía. De policía. Bueno, ¿tenés para que le cantemos el Sweet Dream? No, ni. Bueno, no, todavía no. Bueno, perfecto. Entonces, nunca, ahí está. Vamos, Nuwanda. ¡Dormite! ¡Dormite, Nuwanda! ¡Dale, relájate! ¡Vamos! ¿Qué pasa que no estás durmiendo? Cerrá los ojos, Nuwanda. ¿Qué pasa que no estás durmiendo? No quiero... Sí. Tranquiliza la respiración. Eso, por favor, ¿podés calmar? ¿Te podés calmar? Inspira, ¡te estoy hablando bien! ¡Exhala! ¡Dale, que tenés que descansar! ¡Descansá, carajo! ¡Descansá de una vez! ¿No ves que no descansás porque no querés? Después te andás quejando. Acá no duerme el que no quiere. ¡Puta madre, viejo! ¡Dormite de una vez! ¡Mierda! Ahí se durmió Nuwanda, Muy lindo quedó. Acá no duerme el que no quiere, me mató. Ese y el chocolate que me estoy comiendo. ¿Te va a patear el hígado? No, está potente. Viejo, paren de hablar mal de nuestros auspiciantes. Ella dice que falta lechuga, vos decís que te cae pesado el chocolate. No, no estoy diciendo que está potente vos. Está así precioso, se saborea bien, se saborea de lo lindo. Así me gusta. Ahí está, arriba. Ahora prepárate que va a venir tu columna, ¿sabés? Ya va a venir mi columna, cada vez más temprano. ¿Qué crees que voy a venir al programa de Independiente a hacer mi columna en cualquier momento? La columna que quieran, pónganse de acuerdo. ¿Usted quiere hacer no, voy ya, algo? Voy ya. ¿Sabes qué? Vamos a empezar ahora. Déjame a mí. Ahora me cansaste. Tengo dos partes de la columna, así que puede ser una después. Lo vamos a dejar para la segunda hora cuando venga. Felicito. Ahora me cansé, lo vamos a hacer con más, sí, me sigo comiendo este chocolate oscuro. Y Góngora está re contento porque le cambiamos de plan todo el tiempo, le pedimos cosas nuevas, ¿viste? Esto, ¿sabes qué? Con The Ramsey no pasa, Vamos, separamos y vamos con la columna de arte contemporáneo. La columna es de arte contemporáneo. Bien. Así es. Así es, pero... Y hoy, columna a modo de despedida... ¿Pero por qué no venís más? Porque la vida, tengo... Salió otras cuestiones que quiero hacer. Guita, cuestiones de guita. Cuestiones de guita. Tengo un emprendimiento de un experimento de comedia que quiero hacer. Como llora la señora. Mirá, che. No, es Beatriz de Valentín Alsina, que le dieron la jubilación. No dejen de avisarme si a Beatriz de Valentín Alsina le dan la jubilación. Sí, no sabemos más nada de Beatriz de Valentín Alsina. Para mí se la dieron y se fue de viaje a Europa. Claro, se olvidó de la radio, de los amigos, todo en el barrio. Exacto. Ya no reconoce a nadie. Sí. Bueno, no, eso. Así que ya se enterarán de esto que voy a andar queriendo hacer los miércoles de trasnoche, buscando. Mira, una vez por mes, góngora, pide acá. Una vez por mes te pide. Me piden. Te hiciste querer. Es lo que tengo. Sí. Es lo que tengo. Una vez por mes. Bueno, todo es posible. Todo es posible. No nos vamos a poner. Ahora cuando venga la primavera. La quieren hacer llorar, mirá. Se me pianta un lagrimón. Bueno, ¿qué nos trajo? Quiero hablar, a modo de despedida, de una artista local, contemporánea, que se llama Natacha Evers. Ajá. Que se dedica a la fotografía estenopeica. ¿Qué es eso? La fotografía estenopeica es hace cámaras con objetos reciclados, como una lata de leche en polvo, o una lata de pintura, o una lata de galletitas, o una caja, o un cajón. Ajá. Y el estenopo es un por donde ingresa la luz y se hace directamente exponiendo el papel fotográfico a la luz. Entonces la cámara tiene como todo el de un lado de una pared el papel, claro, un puntito, y a ese puntito, al abrirle como la tapita, le generás, le exponés el papel y captura la imagen. Wow. Entonces ponele, si querés sacar una foto a una persona, se tiene que quedar quieta lo más que pueda, e igual sale borrosa, porque claro, si te movés como el tiempo de exposición. Deja demasiado abierto, demasiado tiempo abierto el. Claro, el estereo. Todo lo claro. El gesto fue muy contundente. Deja demasiado. Fue como de ojete. El diafragma. Era demasiado abierto el. El otro día estuve en una exposición que había un fotógrafo que hacía eso también. ¿Te acuerdas el nombre? El nombre sí, no me acuerdo el apellido, así que. A ver. Sería Pablo. Ah, mira. Porque lo conocía yo de cuando era pibe. Y estaba ahí y sacó un par de fotos ahí. Y me dice que me decía que convenía que el rollo de fotos sea de 400 asas, por ejemplo. Ah, pero esto sí, lo que yo digo sin rollo, ¿eh? Directamente exponés el papel. Ah, el papel. No, el papel fotográfico. Era donde después con imprimís el agujerito y todo, pero después. Pero le ponía film. Después revelaba. Yo, si entiendo bien, ella expone directamente el papel, pero por ahí me equivoco, ¿eh? Y tiene rollo y después ella tiene ampliadora y todo en el lo estudio. Que vos decís es con el papel y las fotografías son en blanco y negro. Sí. Eso lo hacía en La Plata también un señor muy mayor, me acuerdo que daba cursos de eso. Claro. Como una caja negra alrededor y después lo tenés que revelar vos. Claro, el papel, digamos, lo tenés que hacer el proceso químico después, sí. No es como una Polaroid que ves al toque. No, me parece que el daguerrotipo es más como un sello, ¿no? Como que estás. ¿Es como un grabado, pero al revés? No. No, es verdad. Puede ser que sea como un daguerrotipo, que es como las primeras fotografías. Sí. Pero en el daguerrotipo lo que expones es una, me parece que una placa más, como de metal con un tratamiento químico, y después con eso podés hacer varias, ¿no? Algo así. ¿Y cómo salen las fotos? Algunas salen buenísimas. Claro. Otras salen muy borrosas. Y lo que tiene es que ella todo el tiempo está como buscando. No busca ni la perfección, no, ni ninguna, claro, de esas cosas. No busca un retrato naturalista, si no, no tendría gracia, ¿no? De claro. Decir, mirá, me salió igual que una foto, lo hice, claro, que hace tan quieto. Con la digital. Tan quieto que salió igual que una foto, es una tontería. Pero salen bien las fotos. El proyecto en el que está trabajando ahora está armando un robot que tiene. Que el robot sería ella y el robot tiene pegadas, está hecho con cámaras. Claro. Que lo pecan. Entonces, si. Muy bueno. Si abre todos los estenopos al mismo tiempo, saca como una foto de lo que el robot se ve. No sé si se entiende lo que digo, sí. En la radio. Ajá. Pueden buscar su trabajo. Natacha Evers tiene un estudio de fotografía que es el Estudio Cristal. Trabajó mucho tiempo con las personas de Yo No Fui, dando clases de. Ella da un taller donde te enseña a armarte tu cámara y después sacas algunas fotos. Pero ya te vas como sabiendo, puedes replicarlo. Y laburó mucho en las. Con las presas de Ezeiza. ¿Sabes que hay un tipo de fotos que se saca así, que por lo general, viste esa foto tipo postal? del obelisco que se ven como por todas rayas en la avenida 9 de Julio, que van, lo doblan así, sí. Todas rayas se hace así. Claro, se deja abierto mucho tiempo. Se deja abierto, tiempo. Entonces las luces de los autos, por ahí no tanto, por ahí. Se ve toda la trayectoria, digamos. Claro, se ve como toda la trayectoria de las luces de los autos y queda como... Así como el loguito del Mundial 78, con militares y todo. Yo, muy lindo. Creo que si un fotógrafo está escuchando ahora, debe estar diciendo: este pelotudo está diciendo. Se acaba de enterar. Es una estupidez lo creo que estoy diciendo. Es algo muy sencillo de hacer con una cámara. ¿Con cualquier cámara? Es el tiempo de exposición más extenso y obviamente sobre un. Pero creo que son 6 segundos. Por eso, sí, claro, lo dejas abierto el diafragma y 6 segundos se alcanza. Para hacer eso que vos estás pidiendo, sí. Ah, bueno. Bueno, lo que pasa es que si en 6 segundos, depende de la velocidad del auto, porque si en 6 segundos el auto se movió de acá hasta acá, pero igual acá, lo hace otro. La línea es finita. Igual otro auto también. Después están son muchos autos. Ese otro tipo de fotografía que se queda uno muy quieto y deja. Y otro se mueve, alrededor y se ven. Claro. Bueno, después también está la cámara obscura, que es como el cine. Que lo ves al revés, porque viste que el ojo da vuelta lo que... El ojo mismo humano dentro da vuelta todo. Eso es loquísimo, eso es loquísimo. Nosotros vemos todo al revés y después nos lo endereza el cerebro. ¡Buah! Increíble. Muy loco, ¿eh? Lo capta todo torcido y el cerebro se... Entonces con la cámara oscura se ve al revés, porque no hace eso. La mente como no es el ojo. Y lo invierte y uno ve todo pata para arriba. Claro, ves todo pata para arriba y podés... el mismo fenómeno óptico, me parece, que estenopeca, pero se está moviendo. Porque no lo estás, no en papel, sino que estás... Como si vos fueras muy chiquitito y te metieras adentro de la cámara estenopeca esta que acabo de describir. Uh-huh. Esa sería la cámara oscura, que se hace con cuartos o en museos. Y se pintaba en un momento todo... La pintura en un momento cambió muchísimo, se hizo mucho más fotográfica. Si vos ves los brillos, las iluminaciones en cierta pintura de... Impresionista. Renacentista creo que ya era. Ah. Y que vos decís, esto parece una foto. Y se ha descubierto que armaban como unas carpas a la intemperie, donde vos posabas adelante. Y como que calcaban. Y tenían, claro, un juego de espejos que hacían... Descubrieron la luz. Entraba la imagen ahí dentro de esa cámara oscura, se reflejaba dada vuelta sobre la pared contraria y te pintaban de... Te calcaban. Sí, vos ibas a estar con las patas para arriba. Claro, porque... Pero después daban vuelta... Con el espejo. La tela y te decían... Este sos vos. Hay un documental sobre eso. ¿Y cómo se llama? No sé, pero lo podés ver en Lulula TV, que es una página de videos de arte. Todo. Bueno, lo voy a ver. Después tengo una película para recomendarte. Bueno, mirá. Se van a ver en un ratito, En un ratito nos vemos, te recomiendo una película. Gracias. Estoy ansioso por verte en un ratito y ver esa película. ¿Y bueno, cómo se llama esta mujer? Natacha Evers. Natacha Evers, con B corta, ¿no? Supongo. Con B larga. Ah, con B larga. Sí. Ah, como mi... Sí, de sin Punta H. Alta, el mismo lugar que Mariela Scafati, nuestra voz de la columna de arte contemporáneo, que inaugura exposición. Toda una habitación de La Recoleta en esta nueva cosa que están armando que se llama Ego... Que bueno, el nombre. Ego. En fin, sí, Ego con doble G. Que esperemos que se vendan algunas piezas de Scafati, una retrospectiva de los últimos 15 años. Me dio invitación para todos para la inauguración. Esa. Pero salí de mi casa muy temprano, no regresé, no las tengo encima. Esa no. No, pero es el jueves que viene. Y mañana yo mando las invitaciones con Félix. Y también me pidió que por favor dejara invitaciones para los oyentes. Por favor, sí. Tanto para la inauguración como para la exposición después. ¿Dónde era? En el Centro Cultural Recoleta. Recoleta, bueno, para el oyente que quiera ver la exposición de Mariela Scafati en el Centro Cultural de Recoleta, tiene que llamar ya. ¿Se llame por teléfono? Llama por teléfono, pero las entradas son cosas físicas que tenés que llevar y van a estar disponibles acá en la radio a partir del lunes recién, porque yo se las doy mañana. Está bien, se las gana, cuando se las gane la pasan a buscar. Claro, a partir de ahí arreglamos. Exacto, pero 4010-7157, 4010-7158, regalamos cuatro entradas, ¿les parece? Dos pares de entradas para dos parejas. Sí. Bueno, dale. Perfecto. Una para la inauguración y otras para otro el resto momento. De la semana. Exacto. 4010-7157, 4010-7158 y se ganan para verla a Mariela Scafati ahí en el... Sí, y toda la exposición también, pero vayan al cuarto donde está Mariela Scafati, que la queremos un montón. Uh-huh. Scafati, Scafati. Y hablamos de Evers, entonces. Esta, sí. ¿Y dónde estaba Evers? Natacha Evers, no sé si tiene colgado algo ahora. Ahora no. ¿En la Gran Sancho

most fascinating, wonderful story in the world, because it's the story of life, and it has happened to everyone. You are the only one just like you who was ever born, or who will ever be born. Think what a rare and marvelous creation you are. And this is very important. You are not a human being. You are definitely a horse, or a cow, or a bird. De Rucus Roboticus. ¿Eh? Pasan. Ahí donde la tienen, ¿eh? ¡Marita! ¡Basta, Félix! La vanguardia es así. Félix está llegando un poco tarde, queremos sí, avisar. Así que mandó grabaciones. Soy un pésimo malabarista. Sí, sí, todos lo sabemos. Bien, entonces, estábamos en lo de siempre, ¿no? Lo de. ¡Nada que ver! ¡Ah! Este es Félix en vivo. Llegó la tía Félix. Llegó, vino de Quilmes 1:00 p.m, pero volvió. Pensaba Bernal. Que Bernal, no es Quilmes, es Bernal. Mil disculpas, no. Qué lindas las plumas esas que traes, ¿que son de pavo real o de faisán? Cisne. De cisne, el cisne canta hasta morir. ¿Viniste vestido así en el bondi? ¿O viniste corriendo? Tengo gente que me lleva y me trae de lugares. ¿Y por qué llegaste tan perfecto. Tarde si te trae? Porque estaba lejos. ¿A qué hora termina la función? Hace una hora. Ah, no, no, te digo porque cuando actuamos en el mismo lugar, el mismo día, nosotros dos llegamos a tiempo. Sí, pero lo que pasó es que había que sacar una pantalla, un proyector, un ukelele que estaba enchufadito. ¿Hiciste tu unipersonal? Sí. ¿En Bernal? Sí. ¿En Ríe? Sí. ¿Cómo fue? Muy bien. Qué lindo, ¿lo vas a hacer de nuevo? Y no sé, porque siempre va la misma gente y no tiene mucho sentido. ¡Hacelo mañana! ¡Hacelo invitanos! ¿Lo podés venir a hacer mañana a casa, tipo 12 del mediodía, que vienen unos amigos a comer? Hay, no. Hay una moneda, ¿eh? 12 pesos por cabeza. Somos mañana 3, a las 9 de la noche hay Sociedad de Comedia. En el Rivas, con una persona invitada sorpresísima. Un adelanto. Si no venís, la inicial. Sos un gil. La inicial del nombre. La inicial del nombre. La inicial no se puede decir, pero es una de las letras del alfabeto. M, la hija de Vito Vitale. Vito Vitale. ¿Es esa misma? Puede ser. Mira, Úrsula Valdés. Puede ser. No, esa no, esa. Chabrán. No se me ocurre ¿puede ninguna ser? Otra con letra. ¿Es esa? Puede ser. Mira, bueno, perfecto. Hogar con helado es la consigna de hoy. Vamos a leer algunas. Félix, discúlpame que te interrumpa, pero está chorriendo un poco de lado el borde del vasito y podría llegar a ser una desgracia que si le pegas una chupetada la vas a evitar. ¡Esa! Chupetea, chupetea. Evita la desgracia, dale una chupetada. Yari, vamos a ver, Alejandro Quiroga, Frusilla, La Crema, Mesambayón, ya lo había dicho. Yani Marzula puso Hogar con helado, puso todo junto. Alguien que no interpretó bien la consigna. Te queremos, Yani, te hace, pero ponernos alguna que tenga que ver. Recién nos está siguiendo, un beso grande. Pablo Barros dice, Quinotos al rum. Y rom con R-O-O-M, muy bien, bien pensado. Vero Millones nos dice, Camaracuyá. Besos a todos. Beso para vos, Vero. Andrea Viñábal dice, perballón granizado. ¿Qué es la perva? ¿Perva? ¿Perva? ¿Perva? ¿Algo? ¿Perva en una casa? Pérgola, pero una perva. Perballo, ¿no? No sé, perballón dice, no sé. ¿De persiana vendrá? No lo sé. Nuwanda dice, no son plomos, che, me gusta ir a dormir riéndome y en algún corte plancho. Abrazo, los quiero, juajua. Seguramente si planchaste, planchaste con el tema que acabamos de pasar. Ivana Sherman nos dice, mocalefón. Moca siempre va con todo, nos aclara entre paréntesis. Sí, es así. Y después dice, Kim Chocolate. Muy lindo. Pablo Barros vuelve a participar diciendo, crema persiana americana. Mezcló tema con... Todo. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo muy bien. Muy bien. Mandó un triplete de una. Sí. Pablo Mazzola, Bananaire Split, dice. Buenísimo. Hugh Weidelich, dice, pomelo rosadorno. Y lo mismo nos dice, chocolate con tazas. Y después, Alina Pérez nos dice, mantecolchón. Bien. Bien, bien, perfecto. Pueden seguir participando para llevarse un kilo de helado de Cadore con el hashtag Hogar con Helado. Lo pueden hacer en el Twitter, que es @loradoble, en el Facebook, que es facebook.com/horadoble, directamente sin la, y 4010-7157 y 7158. Bueno, entonces tu viaje te estuvo bien. Bien, bien. Lo único que me perdí la columna del negro. No, no, yo peleé por no hacerla hasta que bueno estuviera presente. Sí. Ay, te arrancó. Hubo golpes de puño aquí sobre la mesa. ¿En serio? El señor Góngora del otro lado del video. Pasó de todo. Chicos no, pero... Sí, pasó de todo. Pasó ¿jugaron de todo. Platita a ver quién ganaba? Sí. ¿Quién ganó? El banco. Perde perchero, dijo Andrea Viñábal. ¿Qué dijo? Ya estás ahí, que audaz estás, ¿eh? No estoy en Tati. Perde perchero. Ah, per de perchero, dice Andrea Viñábal. Entonces dijo, claro, per Zamballón. ponele, va, hay gente que se está incorporando al juego. te bancamos, igual va a participar, igual está perfecto, todo vale, ¿por qué no? Te bancamos, Andrea Viñábal. Bueno, ¿qué más? ¿Están todos comiendo helado? No, bueno, estamos todos comiendo helado de Cadore, que es lo que te podés ganar si mandás tu hogar con helado. Estamos comiendo cualquier helado. Sí, mil disculpas, ¿eh? Por favor. Mil disculpas. Estamos esperando ansiosos, muchas cosas que van a pasar, como el Negrolista que va a hablar de cine, o Félix que seguramente nos va a entretener con algún comentario de una serie que está viendo, o un podcast que está escuchando, o una caca de perro que está levantando en el patio de su casa. Te voy a hacer muy feliz con esto. Me puse a hacer el autocurso de inglés hoy. Sí, muy bien. El autocurso de inglés. Y me vi Stand-up Comedian de Stuart Lee entero con el libro. Leí todo, sí. ¿Viste lo que es eso? Sí, gran show. Gran show, ¿eh? En dos horitas. Ah, claro, lo ibas viendo, tenías el libro al lado. Claro, y lo iba escuchando y lo leía mientras lo escuchaba. Muy bien. Y así pienso hacer todos los días. Perfecto, hasta que lo sepas de memoria y vayas a triunfar por el mundo con el show, sí, de Stuart Lee. Muy lindo el Ang Lee. Me gustó muchísimo. Bueno, en fin. Bueno, un tema y seguimos en un ratito. Ya venimos derecho con el Negro. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Hora Dolbe. Tu programa favorito. La columna es de cine. Bueno, como siempre, estamos acá a la vera del abismo trayendo los estrenos de mañana. Vos no sabés, Ana Carolina, pero la semana pasada resultó muchísimo, porque yo veo en la televisión que en todos los programas el miércoles o incluso el jueves a la mañana hablan de todos los estrenos y le ponen puntaje y todo, y yo digo, esta persona sola no puede haber visto todas las películas. Y se pelean además por ver quién los dice primero. Sí, entonces... El martes te dicen algunos ya. Acá nosotros, sin ver nada, obviamente, porque nadie nos regala entrada ni tenemos el dinero para ir a ver todas las películas, vamos a dar nuestro punto de vista con la mera información que tenemos, que es el título de la película y hay un que otro datito más. Los estrenos de la semana de mañana. Así es. Vamos a puntuar del 1 al 5, si te conviene ir a verlo. ¿De qué se trata todo? ¿De un uruguayo a cinco uruguayos? De un uruguayo a cinco uruguayos. La primera película que te tengo para presentar, que estrena mañana en grandes salas, se llama Amenaza Roja. Amenaza Roja, listo. Red Alert. No es una película sexual, porque mucho... No, es claramente... Es claramente trata de un barco que lleva una jiba atómica nuclear y es de Estados Unidos y de golpe es tomado por un espía ruso. Le doy dos uruguayos. Una película muy buena con la actuación de Tron Loplins. Es un documental sobre la menstruación, multipremiado. No. Multipremiado. Es una comedia romántica que transcurre en un vestuario de fútbol donde uno de los jugadores está perdidamente enamorado del árbitro y quiere que le saque la roja y le dice ¡Amenaza Roja! Es mucho mejor que todo eso, porque lo dice nada más y nada menos que la primera oración de la sinopsis dice: una ciudad del estado de Washington amanece con soldados norcoreanos cayendo del cielo. Y claro, se estallan contra el pavimento y quedan todos sanguinolenteados. Sanguinoliento, claro, los norcoreanos. En el afiche de la película ves cinco muchachitos, dos muchachitas y tres muchachitos muy bonitos con unas armas en sus manos. Qué vos decís, estos no pueden matar a nadie, así que lo más atractivo de la película debe ser los norcoreanos cayendo del cielo. Volvimos a los 80 furiosos. ¿Cuántos uruguayos le damos? Uno. No llega un uruguayo. No vayan a ver Amenaza Roja. Y el que la vaya a ver me cuenta después cómo hacen los norcoreanos, si vienen haciendo paracaidismo o body jumping. La otra película que estrena mañana se llama Declaración de Vida. Declaración de Vida, ¿alguna idea de lo que puede tratarse esta película? Es francesa. Declaración de Vida es una película francesa que habla de un niño con un cáncer fulminante que le cuenta a su abuela con un cáncer fulminante que se van a morir a la vez y todos lloran al final. ¡Anduviste cerca, Simonetti! Cuenta la lucha de una joven pareja, ¿sabe cómo se llama esta joven pareja? Él y ella, Romeo y Julieta. No. Cuenta la lucha de esta pareja por superar la enfermedad de su hijo, Adán. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien que estuve! ¡Bien grande, Adán! Va a palmar a Adán y entonces me hizo ganar. Para que sepan más datos de la película, el afiche dice, en realidad la película se llama Declaración de Vida, pero se lee Declaración de Guerra y sobre guerra está como pintado con crayón Vida. Entonces se debe armar unos tole-tole entre ella y él a ver cómo llevan adelante la pobre realidad que le está tocando vivir. Tiene con que empezar la humanidad. Ellos se llaman Romeo y Julieta y el hijo se llama Adán. Adán, sí. Y Eva, parece que es amigo de una chica Eva en el jardín de infantes. Seguramente aparece en algún momento de la película y vos te enterneces, sobre todo cuando ya parece que Adán no sale de la enfermedad. Tiene la imagen de Adán peladito, es así, pues clave. Que si el golpe bajo para que sea completo, demostrar al niño. Yo creo que sí. La tiene que tener. Ojos, culo de botella. Pelado. Medio flaquito. Con una sonda. Con una sondita que le instalan. Es muy bonito, muy bonito. Tercer estreno de mañana. Sí, a ver. Las Crónicas del Miedo 2. Las Crónicas del Miedo 2. Que no es otra cosa la que la continuación de la 1. La Crónica del Miedo 1 por 2. O sea, en vez de morir 16 personas, en esta mueren 32. Ah, mira. En vez de cortarle un bracito, le cortan. Yo tenía entendido que te volvían a contar la 1, pero como te la estaban contando por segunda vez, eso era lo que hacía la 2. pero por ahí estoy mal informado. La 1 tiene una crónica, la crónica del miedo, 2. Vos lo pedís como así como restaurante. Crónica del miedo, 2. Decido, así que. Claro, en realidad. Zapatilla, 4. Suponiendo que debe ser como la. Multiplicado todo lo que sucedió en la 1 por 2. Como ¿cómo? No vi la 1, al riesgo. Como lo de Maduro de hoy, ¿alguien lo vio? No. Sí. La multiplicación de. Estaba el presidente venezolano diciendo no, y bueno, y hablando de niños. Hablando de niños, encima, no, porque los niños, no sé qué. Y multiplicarán las artes. Así como Jesús multiplicó los penes. No. Digo, los peces y los panes. Bueno, disculpe, sí. Momento de calor total. Genial, genial. Pero quizás Jesús también multiplicó penes, ¿por qué no? ¿Por qué no? Capaz que tiene una información que a nosotros nos falta y ahí se dio cuenta que no debería haberla dado. Y después multiplicó los norcoreanos. Tenía que una fábrica. Llueven norcoreanos y penes, de todo junto. Otro estreno de esta semana, como necesitamos que haya una página musical en la cartelera, sí. Se estrena este documental que se llama One Direction, Así Somos. ¿Qué? De los muchachos de One Direction. Exactamente, lo podés ver en dos dimensiones o en tres dimensiones. Es una especie de, me parece un poco anti, medio homofóbico, ¿no? El tema de llamar One Direction, así como, acá no se va a torcer ninguna, que a ninguno se le ocurra. ¿Pero improvisar? ¿Ninguno es gay? ¿Ninguno no, es gay? Por ahí van One Direction para el otro lado todos, ¿viste? Me parece. ¿Son como los Backstreet Boys? Sí. Son como los Backstreet Boys, pero de ahora, o sea que si vos vas a ver esta película... Es lindo, a mí me gusta sobre todo esa escena, viste, que se llama Así Somos, sí. Porque te los muestran tal cual son. Tal cual. Claro. Me gusta la escena donde se ve que el que mide 1.80 m cuando llega a la casa... ¿Cuál? ¿Nicky o Jimmy? Jimmy. Se saca la peluca, las sombreras, el cinturón, los zapatos... Y es un lagarto. Y es un lagarto. Que el que hacía la propaganda de la compañía de seguro, Geico. Sí. Esa escena yo lloré. Sí. Entonces... ¿Es la última esa? A esa no, nos queda tres más. Si querés ya termino. Oh, no, por la contrario. Estaba pensando que solo por esa escena le doy 5 uruguayos y la voy a ir a ver. Lo mejor del programa es esto, por favor. Vamos, Así Somos. Vamos a pasar. Quedan tres películas. Esta es la antepenúltima. Esta película es argentina. ¡Upa! Vamos a hablar de la primera película argentina que tenemos. Que Franchella Enano, Franchella Enano, Franchella... No, ya está, ¿no? Esa ya... esta no es con Franchella. Roberto Vallejo, Melina Petrella, Alberto Ajaca, Marcelo Piraino y Jorge Sabate. La película se llama... Quiero morir en tus brazos. Bien, habla de la historia de un taller mecánico. Jorge tiene un taller mecánico. Sí. Y está enamorado de Mariela, que es la panadera. Y sucede una disparatada sucesión de enredos que lo llevan a cometer todo tipo de actos para declarar. Una comedia es lo que dice el señor Simonetti. ¿Usted quiere arriesgar algo, señor Buenaventura? Quiero morir en tus brazos. No mire la pantalla, porque usted hace trampa siempre. Sí, hago trampa. Seguía por la fotito. No, pero Feli le pones una pantalla. Mira. ¿En qué estaban? Quiero morir en tu brazo, Buenaventura. Quiero. ¿En serio? ¿Vos? No. Qué lindo lo que me acaba de decir, negro. Qué bueno decirle eso a Scioli. Ana Carolina, ¿usted arriesga? Quiero morir en tus brazos. Es una. Cuento una historia real de un equipo de legisladores que trabajaron durante muchos meses para sacar una ley, y cuando llega el proyecto de ley a tratarse en el Congreso, muere ahí. Y bueno. A ver, veamos si alguno las acertó y si vamos o no a ver esta película mañana a la primera función del estreno. La sinopsis dice lo siguiente. Eduardo, un hombre de mediana edad, recibe una noticia que lo lleva a abandonar todo y volverse a su pueblo natal, que donde queda... En la Patagonia. Quiere reencontrarse con su novia de 20 años atrás. ¿Qué necesidad? Cobró una herencia impresionable la novia, claro. Sí. Está bien pensada. Por favor. Claro. Parece, claro. Góngora dice que no abandona toda esa basura. Acá dice que el amor lo sacrificó hace 20 años atrás, estúpidamente, para afrontar la vida de allí en adelante. Nada interesante. No, malísimo. O sea, voy a afrontar la vida, sacrifico este amor porque voy a afrontar la vida. Ándala, y ahora volvés 20 años después. Después conoces al guionista y es lo mismo. La vida del guionista, todo lo que pasa en la película, es un embole. Y ella todavía está resentida, además. Me gusta la idea de que ella... Ella está resentidísima, diciendo. Ella quedó en la gruta resentida. Claro, ella esperó 20 años. La gruta. 20 años. Lo único que hizo en verano, ver cómo viene la marea, baja la marea. Viene la marea, baja la marea. Te cae una novia del secundario. Y yo decía, ¿qué carajo me importa tu vida? Hacer lo que se te cante el orto. ¿Viste? Vos decís, no, 20 años me di cuenta. Pero, claro, pero te acordás que yo te dije que te no, dejaba porque nada. Iba a afrontar la vida. Y bueno. Afrontá lo que quieras, no me molestes más, déjame con cacho. Penúltimo estreno. A ver si lo vamos a ver mañana. Hasta ahora hubo alguno que dijimos, este lo vamos a ver. One Direction, nada más no, para ver la escena, la escena del lagarto. Sí, sí, la verdad que... La escena que se come un ratón. Bueno, hasta ahora no dijimos. No, hasta ahora la verdad que no. Bueno, esta se llama Reality y es italiana. A ver. Habla de un reality show. Claramente, cómo se sucede un reality show que consiste en matar gente, porque es el extremo, y nos tira un mensaje que es, la televisión está yendo cada vez a lugares más extremos. ¿Aparece Berlusconi? Berlusconi, puede ser que lo mencionen, pero no sé si aparece. Como actor no está. Pero, con lo bien que actúa ese hombre. ¿Alguien quiere arriesgar algo? Yo ya arriesgué lo mismo. Que tiene bastante que ver ya el nombre de ese reality. Claro. Luciano es un padre de familia extrovertido y alegre. Tipo, ¡hijo! Como Nito Artaza. Claro. Como, ¿cómo se llama? Como el Brujito Maya. Una cosa así, extrovertido y alegre. Imaginemos entonces que el Brujito Maya es el protagonista de esta película. Tiene una pescadería en Nápoles. Podría ser Gino Reni, ¿no? Me gusta esa idea, sí. Y disfruta del contacto con aquellos que le rodean, o sea, se toquetea. Asesino. Ya sea en el trabajo como en casa, con sus numerosos hijos. Un 18. Día, empujado por ellos... Vamos, papá, le dice así. Literalmente lo van pechando. Déjenme. Desde la casa hasta la castinera, porque se anota para participar en los castings del programa televisivo Gran Hermano. A partir de ese momento, toda su vida dará un giro radical, y cómo no, y hará lo imposible por ingresar al concurso. ¿Qué será lo imposible? Averigualo viendo real. Dicen que en una escena se hace pasar por el ojo de una cerradura. En otra escena se pone a encontrar una aguja en un pajar. Bueno, así todo lo imposible hace. Sí. En otra escena se convierte en Cristian Hume. Trata de encontrar al tour con la neblina. Claro. Y así hasta en otra escena le da un regalo del día a la madre, a la madre de Adán. Y así. Como género... Ya murió, le dice la madre. Sí. Ya murió. Pero tenemos otro que está enfermando ahora, ¿no? Llora. En otra escena vuelve a buscar una novia que dejó hace 20 años en atrás. La Patagonia. Y que quiere que le dé bola. Dice, pero para antes, para eso tiene que cruzar las crónicas del miedo, que es un lugar terrible. Que son dos crónicas del miedo terribles. Hasta ahora ninguna propuesta ha sido alentadora para decir que queda la última. Ponele que estoy en un avión y tengo un menú de películas y son esas cinco películas, veo la italiana. Sí, yo también. Igual eran siete y... No, falta seis y queda una más que puede ser la última. A ver. Se llama ¿Quién? Signitos, muchos signitos, como que ahí podríamos poner... ¿Quién mierda? ¿Quién carajo? Claro. Son los Miller. Y la interpreta protagonizando la señorita Robert Jennifer... De Niro. Robert De Niro, ¿no? ¿Está Robert De Niro? No está Robert De Niro. Por el foque. Sí, por los foques. No sé... ¿Qué hace Robert De Niro choreando, así choreando, diciendo... No sé si no puede aparecer en algún momento haciendo un cameo. Muy bien logrado el Robert De Niro. Muy bien logrado, la boca Simonetti. Se así... ¿Por qué no haces una imitación de Robert De Niro en tu show? Sí, deberías hacer. Posta, ¿eh? Sí, la verdad que andalo sí. Andalo de Fantino a hacer de Niro, llévate. Con Frescolate. Y él hace de Popeye. No. Una de las protagonistas... Gracias por los consejos que me dan. Me están haciendo mejor comediante. No, podés... Reflexionar sobre lo que acabas de hacer, ¿sabes? Yo te voy... Hoy estuve hablando... Bueno, deja. Mirá, ¿sabes qué? En el corte te respondo como Dios manda. Ahora no me faltes el respeto. Ni a mí, ni a mi amigo personal, el negro listo. Yo quiero saber de esta película taquillera que la protagoniza Jennifer Aniston. Sí, una de las protagonistas de la señora Nunca Debiste Haber Dejado Friends... Jennifer Nunca Debiste Haber Dejado de Hacer Friends Aniston. El señor Jason Sudeikis, Emma Roberts, Nick Offerman, Catherine Hepburn y otra parva más de comediantes que quieren sonreír, poner los ojos grandes en escena y triunfar. No creo que lo logren con esta película porque ya el afiche es bastante... A verlo. Sí, son como muchas parejitas. Mira, es como para que lo lea Catalina Dlugy, ¿viste? Así es como ese plan, ¿viste? A ver la reseña. David Clark es un traficante de marihuana de poca monta y perfil. No, Catalina Dlugy no te dice marihuana en televisión y loca. Lo dice acá. Un traficante de droga de poca monta y perfil bajo. Un día le roban sus provisiones de droga y su dinero dinero dejándolo en deuda con Brad, su proveedor. Pero saldar su deuda, David deberá convertirse en un verdadero traficante y traer de México la más reciente carga de Brad. Para lograr su objetivo, muy bien redactado está esto, muy bien, ¿eh? Convence a unos vecinos de formar una familia falsa que les sirva de pantalla para cruzar la frontera en la casa rodante y traer el cargamento. Maldísima, mira. Una trama interesantísima. No, maldísima. La está fiche, haciendo... La flecha es una patada en los huevos, sí. Tremenda. Virgen, uno tiene una flecha que le señala, dice virgen, otra fugitiva, traficante. Dicen y que bailarina el, exótica. El guión lo escribieron en un rollo de Sussex, mientras que comían papas fritas. Dame el rollo que voy a que se me ocurre una idea, voy a escribir un guión. Yo vi el trailer de Jennifer Aniston siendo bailarina exótica, que era como que está muy bien mantenida para... ¿Cuántos años tiene Jennifer Aniston? 43, ¿no? Por ahí. 43, yo digo. 3-4 dice 40, 40 redondo. 40 dice. ¿Pero usted lo sabe seguro o está inventando? Él le sigue la carrera. Somos muy rigurosos acá en la hora doble. ¿No se te ocurre inventar la edad? Ya lo buscaste por internet. ¿Qué tiempo al pedo tenés, Quiroga? ¿Por qué no alimentás un poco la página de Facebook? Mira. Es la clásica... 44 tiene. 4-4 tiene. Ah, Quiroga hizo 4-4. 4-4. El culo te abrocho, ¿sabes? 4 más 4. Es la señora de las 4 décadas, según el dios de la canción, Arjona. El dios de la canción. El dios de la canción. Gracias. Bien. Estos son todos los estrenos que tenemos. Ninguno vale medio peso, así que mejor te recomiendo una película. No sé si querés que lo haga ahora Simonetti o querés dejar... Anda al teatro. No, vamos a abrir una tanda y ya volvemos con lo tuyo. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a Bergman. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué eso lleva? ¿Qué? Buena pronunciación de francés. Espacio Publicitario. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Come bien al mejor precio. Nakampop. Come carne de verdad. Nakampop. 24 horas abierto. Es Nakampop. Nakampop nacional y popular. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? ¡Qué nena! Acá nos encontramos a partir de la 1 de la tarde, todos los días junto a Lorena Tosso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Tosso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De 0 a 2, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Bien, hogar con helado es lo que se está estilando ahora para ganarse el kilo de helado de Cadore. ¿Qué nos está diciendo la gente? Te voy a decir lo que dice la gente. Julieta Reboredo dijo Fruti Chávez. Pablo J. Barros ha dicho Chocolatele. También ha dicho San Bastillón. También ha dicho King Chocolate. Y el mejor de todos, por supuesto, es Félix Buenaventura, que ha dicho Perágola. ¡Es buenísimo! Sigan participando, arroba la hora doble, Hogar con Helado, Facebook. Mirá que entró uno por el Facebook de la hora doble, justo. Dale. Anunciando. Hora doble es el Mante Facebook. Colador, de Walter Cabellón. Muy bien. Qué buen nombre, Walter Cabellón. Y Facebook, Twitter. Y ya estamos con todo de Facebook y de Twitter. Puede decir, sin embargo, Lean Carranza dice, Félix, hoy no puedo escuchar el programa. Ah, entonces no tiene sentido que lo diga al aire. Estás despedido. Pero cuando puedas me decís dónde te presentás para ir a verte. Perdón. Sí, Félix se presenta los sábados a las 0:30 en Funes y La Maga. Tiene que ir el viernes Ah, el otro viernes. El viernes de La Maga. Ah, es verdad. Sí, el MacViernes, vamos a llamarlo. El MacViernes. Ese, sí, es un evento a beneficio de la defunta Mac. ¿Podés sí. hacer una ficha de día MacViernes? MacViernes, sí, pero suena demasiado. No puedo decir Mac. No me siento. Bueno. No puedo pedir nada a beneficio diciendo o con la palabra Mac. Ok. No, creo que me parece que está bueno, mal. Bueno, reconciliate con esa realidad porque es lo que estás haciendo. Sí. Pero si no lo puedes hacer, no lo hagas. Si no, lo vas no a hacer. No puedo decir. Puedo decir que es una computadora. Del ordenador. A beneficio del ordenador. Vea, del portátil. Disculpame que te sea así sincera. No, ya sé, es que sos, es que no te queda otra. Bien, ya lo comentamos ayer. En fin, Estados Unidos 302 el viernes de la semana que viene. No este viernes, sino el de la semana que así viene. Así es. Que va a ser la puertita de 308. Exacto, para llevarte un kilo de helado de Cadores, Hogar con Helado, 4010-7157-7158, arroba Lora Doble y en facebook.com/Lora Doble. Es verdad. ¿Cuál le había dicho? Góngora. Vainillave, dijo Góngora, tiraste y rompiste con un vainillave, ahí bueno, vainillave lo dice Góngora, tarde o temprano te vas a llevar un kilo. Es bueno. Es bueno, Góngora es bueno y sus ocurrencias mejor todavía. Thank you. Segundo round. Sí, me gusta porque estamos hablando de cualquier pavada. Sí, ¿no? Sí, sí. Acá, aire. Bien. Bien, entonces. No, digamos la verdad, estábamos hablando de que yo les doy en el corte consejos financieros sobre qué hacer con el dinero, cómo invertir la bolsa. Sí. Cómo maneja la guita. Sí. Son como, en cualquier momento tenés un micro en el subte, ¿viste? Como el tipo ese que recomienda marketing en el subte, que dice, una buena idea, lo tiene todo. Estuvimos hablando del uruguayo justamente el otro día, hacer uno de esos. Vamos a hacer uno de esos en otro programa, no en este. Porque de este Ana Carolina y que recomiende cosas obvias, ¿no? Por ejemplo, fósforo. Así. Sí, nosotros decimos una mezcla, pantalla verde y una mezcla, mientras que dice en alza está mañana nublado, parcialmente nublado por la tarde, si sale a 20% de descuento en Cótola. Está atorado así. En la General Paz, como todo mezclado, lo reporta. Todo mezclado, así. Muy bueno. Y termina diciendo hasta mañana. Muy bueno. Bien, decíamos que nos dimos cuenta, conversando entre nosotros en esta mesa tan amena que hoy nos brinda la hora doble, que no hay estreno lindo para ver mañana. Entonces, qué mejor que verte una película sentado en el sillón de tu casa, recostado en tu cama. Yo ya la tengo elegida todo. Ya estrenada, te saca la presión, te saca todo. Ah, vos me dijiste que me ibas a recomendar una película. Primero voy a recomendar una. Dale. Para que vean todos los oyentes de la hora doble que tienen que votar. Eso viene más al final del programa, ¿no? Que tienen que votar. No. Tienen que participar con los premios Éter. Ah, con los premios Éter, sí. Bueno, sí, por favor, los premios de la radio.com.ar. Ahí votan mejor programa en AM, tarde, noche, la hora doble. ¿Sí? Sí, mejor labor masculina, Federico Simonetti, labor humorística, Félix Buenaventura, mejor operador, Darío Góngora. Muy bien, voy a votar. Le voy a decir a mi hija que vote también, que ella maneja muy bien internet. Los premios de la radio.com.ar. Ahí. Bueno, entonces la película que vamos a recomendar hoy, y vamos a dejar el link directamente en la página de la Hora Doble, tiene que ver con una de las 85 mejores películas que hay que hay que ver sí o sí, según el señor Martin Scorsese, que ha hecho una lista de 85 películas, donde la más nueva, digamos, no ha recomendado ninguna película de los últimos, estamos en el 2013, la más nueva que recomendó es del año 89, así que 30 años, ¿estamos hablando bien? Ah, 89, sí. 2009. Ah, está buenísimo eso. O sea, por lo menos 24 años. O sea, quiere decir que para él no hubo cine bueno hasta a partir del año 89, que recomienda Nacido el 4 de julio con Tom Waits. Bueno, qué bueno hubiera sido con Tom Waits. Bueno, mucho mejor. Sí, hubiera sido otra cosa. Sí. Cualquier cosa. Bueno, con cortaron la pierna y qué. Nacido el 4 de julio, una buena película. En realidad está buena esa película. A mí me gustó muchísimo. No sé si muchísimo, pero me acuerdo que me gustó. Es como la más nueva que recomienda. Y la más antigua es una del el año 1903, que estaba acá preguntando recién a Ana Carolina cómo se pronuncia. Que en realidad no es una película, es un corto que se llama The Infernal Cakewalk. ¿Lo dije bien, Ana Carolina? Más o menos. ¿Cómo sería? Lo que pasa es que como el original está en francés, no estoy segura, pero yo lo diría The Infernal Cakewalk. ese es un corte, sí, que lo puede, un corte que lo pueden ver en YouTube, que son varios bailarines bailando en el infierno sobre una torta. Me interesa un montón. La torta es María Leal. Marilina Ross. Pero la película que vamos a recomendar hoy, que está en esta lista de las 85, o sea, sería 25, algo así como el 1,20% de la lista que recomendó el señor Scorsese, es The Conversation. ¿Cómo se dice? La Conversación. La Conversación. Qué linda película. ¿La viste? Con Jim Hackman. Con Jim Hackman. Sí. Pégame la nuca. ¡Ah! Jim Hackman. Jim Hackman, como protagonista, que es un tipo que se encarga de grabar conversaciones ajenas, para los servicios. Para, en realidad es en una época, claro, en una época laburó para la policía, el FBI, la CIA, no sé quién, pero ahora trabaja como privado. Es monotributista el tipo. Ahora es monotributista y quizás para no pasarse de los 15.000. Para ir controlando, no pasarse de las 15 lucas y no pagar ganancias. Y sí, entonces tiene un cliente que lo contrata para grabar un tipo de conversación. Él no pregunta nada, él graba la conversación. Dice, Natalia, pof, y manda así como él tiene todo un equipo que trabaja para él, entonces un micrófono por allá, esto por acá, y él va uniendo la conversación. Y cuando arma toda la conversación por primera vez en toda su carrera de escuchador y grabador, le da cargo de conciencia porque él cree que la gente esta a la que grabó los van a matar. Entonces empieza a agarrarse una psicosis y la película trata de cómo va cambiando los puntos de vista de Jim Hackman, que ahí realiza una gran actuación, y es una gran película que me hace acordar mucho a una de con Federico Lupi y Dumont. Sí, La Tregua. ¿La Tregua era? Sí. ¿La que él era un asesino a sueldo? Ah, no, perdón. No, creo que le pone micrófonos en la... Los últimos días. Esa, acá Góngora. Góngora está en toda. Góngora es un 7, es un 7. Gólgora. Sí, sí, es un 7 furioso que pelota que queda ahí media suelta, y sí, viene y te la manda, plum, y es gol seguro. Manteca Martínez. Sí, entonces... Los últimos días de la víctima, los últimos, perdón, días de la víctima. Yo me confundí con la otra, que le ponen micrófonos a Federico Lupi para espiarlo. Pero es los últimos días de la... Ah, no, claro. No, eso está. Los últimos días de la víctima se parece bastante a La Conversación, o La Conversación se parece bastante a Los últimos días de la víctima, en el desarrollo de la película. Y la vamos a dejar para que, si la querés ver cualquier día de esta semana, entras a la página de Facebook de La Hora Doble y ahí va a haber un link que te va a llevar a la página amiga coolmovies.info, que ahí hay muchísimas películas de culto para ver. La Conversación es una de ellas. Pero está Cool Movies. Ahora que estoy estudiando inglés, soy... Ahora se te va a decir el nombre. ¿Y cómo tendría ahora que ser? Convertir... Un conocido. Cool Movies. Cool Movies. Cult Movies. No, cool, cool. Cool Movies. Como culo. Pero movies, dije sí, bien. Movies. No, vos dijiste col. Cool. Cool Movies. Cool Movies. Cool Movies. Movies. Movies. Ah, pero es Cult Movies. Ah, Cult. Cult. Pero yo lo cult, digo, yo cult, lo digo como movies, se escribe, porque estoy diciendo una página de internet, chicos. Ah, claro. Incluso es Movies con Z al final. Bueno, no, entonces película, se van a cagar. Sí, sí, soy un forro. Cult Movies. Nunca me voy a punto burlar. Info. Nunca me voy a burlar, nunca más me voy a burlar. No. Tienes razón, en todo. No, yo entendí cualquier cosa. No hubiera llegado nunca. Tenés razón en decirlo como se escribe para que sea fácil encontrarlo. ¿Saben qué? Esto que tengo acá es un cinturón. Y ahora se los voy a dar por la nuca. No, no, ¡aya! ¡Aya! ¡Aya! La Conversación. ¡Aya! Ya saben, en La Hora Doble queda link para ver La Conversación, subtitulada, linda, online. Yo, a mí no me entretuvo tanto, te digo. Yo la vi cuando era re chiquita con, sí, mi papá, y me encantó, pero por ahí también me encantaba que me dejaba, estaban dejando ver una película medio para grande. Sí, había... sí. Pero me acuerdo mucho de muchos close-ups de Hackman con los auriculares. Hace 10 años, ponele. ¿Usted, Buenaventura, la vio? ¿La conversación? Me hace así, me hace deditos juntitos. ¿De qué estás hablando? Vengo de Bernal. ¿Por qué no? Estaba posteando la peli y me distraje. Pero... Ah, ¿sabés cuál es? También hay una más o menos parecida, con argumento relativamente parecido. ¿Más moderna? Sí. ¿La vida de los otros? La vida de los otros. Sí. Qué linda película. Sí, linda película. Sí. Alemana, para la gente, ¿no?, que escucha, sí, sí, para gente que escucha a otra gente, me gustó un poco más La vida de los otros. Pero no es para competir, igual, no es para competir. Claro, no, es que en realidad las cosas, digo, hay unas cosas más primarias y sí, va creciendo todo. Claro. Pero yo creo que La Conversación fue un buen puntapié. Sí, sí, claro. Tiene esta estética. Es el señor Coppola, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Sí, creo que sí. No sé, no sé. ¿Es estética, la estética? Sí, es de, ¿no es de Scorsese? No, es de Francis Ford Coppola. Tiene la estética esa Harry el Sucio, ¿viste? Esa de autos grandes, tipos con trajes medio finitos, de medio setentas, ¿viste? Esos medio setentosas. Sí. Gene Hackman muy joven, muy joven. Golpes de puño que se pegan con mucha carrera, con mucha distancia, vienen de muy atrás. Muy atrás, ¿viste? ¡Pah! Sí. Estaba en la época, estaba de moda la pelea realista, ¿viste? Entonces se daban masa y vos veías tipo que gente pegándose muy de una forma muy amorfa. Tiene una pelea muy linda El Padrino, la de Sony que se calienta con el cuñado que le pega a la hermana. Y le tira el tacho de basura, ¿viste esa pelea que lo agarra en la calle y lo faja? Sí. Es muy muy desprolija, me gustan esas peleas desprolija que estaban de moda en esa época, se escucha tipo ¡ay! Y le tira el tacho y lo quiere, le agarra como un odio que lo quiere morder el pómulo, le tira del pelo, ¿viste? Empezaron, la idea de empezar a producir las peleas debe haber sido en los 80, ¿no? De producir tipo... De coreografiarlas. De coreografiarlas, claro, un poco más. Sí. O sea, puede ser. Cuando empezaron a traer películas más de karate que Hong Kong, era Jackie Chan. Jackie Chan es muy buen coreógrafo de peleas, parece. Sí, re. Dicen en Hollywood. O era. Es Hollywood, todo lo dice. No, debe seguir diciéndolo. Sí, yo que no sé, yo la verdad que no. ¿Qué? ¿Si se murió o no? Jackie Chan sigue vivo. No, que no ejerce más. No, por ahí se retiró. Y pero bueno, cobra más de 15,000 pesos por mes. Chucky Chan. Pagando la ganancia. Pague. Esto fue la peli que vi anoche. Lo pueden encontrar en las redes sociales de la peli que vi anoche. Pará, que tenemos página. ¡Tenemos página! Lapeliqueviianoche.com.ar. Ahí entras. Es de donde. Gracias, público. Tenemos página propia, lapeliqueveanoche.com.ar. Ahí salimos todos los lunes a las 23 horas haciendo el primer cine club. No sé si es el primero, pero está bueno decir siempre así. El primer cine club por internet, los lunes 23 horas, lapeliqueveanoche.com.ar. Y ahí abajo, cuando entras, están todos los botonitos. En cada botonito hay un Facebook, un Twitter, un Tumblr, un Skype. Hay todo. Vos entrá y hay botón para todo. Entrá a lapeliqueveanoche.com.ar. Yo cuando entro toco todos los botones. Toca todos los botones, que están para eso. Uno hace... Y el otro hace... Bueno, ahí tienen todos los datos. Marcelo, ¿no eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque apart hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1.500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio publicitario. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. happy from a dream? Is it hard to work out what is real? Is the real over there more vivid than here ever feels? We could love you. Did you need somebody to love you? While you're looking for somebody to love. Sweet love, illumination. Sweet, sweet love, elevation. Outside fresh, outer cyber, inside alone. Love and Illumination. ¿Qué estás aprendiendo en inglés? ¿Qué de Franz Ferdinand. ¿Qué dice? Sweet love and Illumination. Pues dice Love Illumination, me parece que es derecho, sin Illumination. Claro, ¿no? Porque I no tiene sentido en inglés. Sí. Love Illumination, ahí va. Así de simple. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué quiere decir? La iluminación del amor. Wow. Eso quiere decir. Es re profundo. Oh my God, oh my God. Yes. Good. Acá tengo What's que... the consign? Read the last consign. Solo te voy a leer only near, one. Near the sorting. Only one, manega. Ok. Mesambayom. Mesambayom, mira qué lindo, yes. ¿Qué lo dijo? Ariadna. Ya, te sé párrafo, Parlamentos de Malcolm X. Es una película que vi mucho y me gustó de Spike Lee. Mira, para ver vos qué decís. Let the black man have his own land. Let the black man have his own house. Dice todo el tiempo así. His own. Deja que el hombre negro tenga su propia casa. Sí, ese. Let the black man have his own land. Deja que el hombre negro tenga su propia tierra. Tierra. Let the black man have his own land. Let the black man have his own house. Yo la que más me vi. His own spirit. Fue su propio espíritu. His own spirit. Yo la que más me vi fue Un Príncipe en Nueva York. Con Eddie Murphy. Sí, ¿cuál es la peli que más vieron? ¿Esa es la tuya? Sí, definitivamente. Pero había un canal que medio de BSC, mira, que estaba ya, ya estaba, en realidad ya estaba cerrado, pero por alguna razón seguía en el aire y solo pasaba en esa película como 4 veces al día. Ah, ¿qué película era? Un Príncipe de Nueva York. Un Príncipe. Yo creo que la que más... Doblada, y la hacía ver a mi abuela todos los días, me la sabía de memoria. Al español, de España. No, latino, al venezolano. Latino, Arsenio Hall, México, hablando. Casi todo mexicano. Yo creo que la película que más vi es El Día de la Marmota. Muy linda película. Groundhog Day. Es la que la viste muchas veces el mismo día o se te levantabas y la veías. Realmente es una de las pocas películas que si me encuentro mirando televisión y la están pasando y puedo yo quedarme mirando, la veo. Sí, es muy linda. No puedo, me parece muy buena. Y sé lo que todo lo que va a pasar, pero... La que más vi es El Séptimo Sello. No, mentira. Yo la que más vi, seguro, fue Indiana Jones 2 y El Templo de la Perdición. Estoy casi seguro que fue la que más vi. ¿Esa es la que le dispara el del látigo? Sí, la que le dispara el del látigo, la que tiene todos los grandes hits, tipo Calimá, Jack Tite, y todo eso, esa que los mandan al infierno, vuelve, la que saca la cabeza al mono, la que corta el puente y caen, la que tiene que juntar las tres piedras que se le queman del bolsito y caen al lago. Realmente la vi un montón de veces. Uf, miles. Y Duro de Matarte la vi unas cuantitas también, ¿eh? No. Hoy estaba pensando eso. La primera, la que se saca los zapatos para hacer así en la zona. Y la del avión también. La 2. Esa yo no la vi. ¿No la viste? Me parece que... Es la ridiculez más grande del mundo. Que se reencuentra con la esposa con una moto de nieve. Sí, que se pelea en el ala del avión. Que hay un momento en el que le demuestra a los policías que las balas de un tiroteo eran falsas, agarrando una de las escopetas en una comisaría y le empieza a disparar a un tipo para que se dé cuenta de que las balas... Cosa que en una comisaría no vas a hacer. Bien, bueno, ya resolviendo, entró uno justo sobre Tira mi Puff, dijo Santiago Bernori, es el último papel que vamos a hacer entrar, ahí está, zafó Santiago justo sobre la hora. Bien, y el ganador, o la ganadora, por 1 kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Coquibar. Coquibar. Coquibar, que es el bar. Pablo J. Barros. Coquibar. Bueno, Pablo J. Barros, mandanos. Coquín chocolate. Muy bien. ¿Santiago Gobernori es el que hace de Jorge? Sí. No sé. Sí, es no Santiago. No se aparece con mucha gente más en la foto. Bueno. Sí, Santiago Gobernori es el protagonista. Perfecto, quería confirmar. Bueno, perfecto. Bueno. En fin, sobre la hora, bueno, ya estamos resolviendo, entonces nos tenés que mandar Pablo Barros, mandanos tu número de documento con tu nombre, supongo que será Pablo Barros, por mensaje directo a @lahoradoble, y nosotros después se lo mandamos a la heladería y tenés 15 días para retirarlo, una vez que lo mandes a partir de mañana. Si ganaste y no vas a retirarlo, planteate un montón de cosas en tu vida. Porque se lo podés pasar a alguien que lo pueda disfrutar, que no te agarre el estado de abandono. Basta, no empecés con, hablando del estado de abandono, no empecés a mangar helado ahora que estás formalmente... Ah, no, yo ahora voy a colgar del otro lado de todas las que no se me ocurrieron. Vamos a hacer todos los días que vine. ¿Algún tipo de despedida? ¿Una malteada? Sí, ahora le hacemos puente chino con lluviecita. Puente chino vale lluviecita. Sí, con lluviecita, con todo. ¿Es escupitajo eso? Sí, sí. ¿O algo peor? No, escupitajo tampoco. Ah, bueno. Tampoco es salivo. Y tocadita. Vale, tocadita. Muchísimas gracias por haber estado, señorita Ana Carolina. Pero por favor, ha sido un placer. Por favor. Pero vas a volver a las madrugadas. Algún día voy a volver, pero ahora estoy armando estas cuestiones de esta investigación que me estoy mandando a hacer sobre la risa buscada, la risa encontrada y estas cositas. Y bueno, veo cómo es la vida. Yo voy a participar. Espero que participen todos. Bien, sí, no sé de qué me habla, pero supongo que ya, sí. Ya le va a llegar la carta correspondiente. Va a llegar el mail. Ale Quiroga estuvo en la producción, Gustavo Lista estuvo en su columna de la peli que ve anoche. Chao, a la gente por escucharnos también. Ahora me voy a poner un poquito a llorar, a Góngora también. Darío vengan Góngora. Un día a mi casa, vengan un día a tener el programa a mi casa. Feri Buenaventura, Federico Simonetti la conducción y Ana Carolina estuvo haciendo la columna. Hasta mañana.